Sobredosis musical, tarde pero bien. Hoy estamos con Nasty de Plastic, punk rock para esta tarde calentita con un par de birras. Venga, a tope, ¿eh? Esto es Breakbot, acaba así, joder, como ha acabado. Siempre empezamos así muy discotequeros y ya nos vamos a cansar de decir que nos da igual porque nos gusta empezar a todo ritmo. Hoy Iñi está ahí en sus quehaceres, luego igual nos acompaña al final del programa, por eso hemos empezado bastante tarde, aquí hay 20. Pero bueno, quiero deciros que esta semana también hemos estado viendo música. Y la semana que viene, por supuesto, la tenemos llenísima, porque, bueno, el jueves vamos a ver a Your Demise, que es un grupo de hardcore inglés que hemos puesto bastante aquí, porque, bueno, porque nos gusta bastante, y a Bruno y también le molaba mogollón. Y luego hay de todo. Está también el Villa de Bilbao con Stalin, que también pasaron por aquí en su día, ese grupo de... No sé, un hardcore más rockero, así más, un poco más light, que les deseamos de todo lo mejor en el Villa de Bilbao, porque además es que está lleno de colegas el Villa. Estuvimos viendo a Priscila, que por cierto seguramente se pasen por aquí, Así que bueno, a ver si nos vemos ahí en el Bilbo Rock, que me parece que son los únicos conciertos que tenemos ya por la Jero. Y como dice Iñi, a la hora de cenar, como siempre, a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar algo de punk rock, que vienen hoy los señores, iba a decir chavales, los señores de Nasty Plasti. Y qué mejor que, bueno, para ir poniéndonos a tono, escuchar a los Sonics con esa versión que hacían de Louie Louie, garaje increíble, originalísimo. A por ello, estos son los Sonics. Sonics, estábamos aquí comentando con la gente, con los invitados que los Sonics que vinieron a Enfever, en un sitio como Fever, y bueno, estuvo muy, muy guay con los chicos además. Este finde, además, hemos estado en la fiesta de la Irola, esa presentación que teníamos de la temporada 2000-2012 de 2013 con estos, con Eskide, un grupo de así punk rockers, que estuvo bastante bien, y yo creo que fue lo que petó el Gasteche de Erandio. Y luego estuvieron los Bastards on Parade, que hacían un rollo un poco a lo Dropkick Murphys y tal, ese punk con gaita y con instrumentos más. Una bandurria también llevaban y tal. O no sé si era una mandolina, tal. Eso para los expertos en cuerdas, que ya los hay y ya nos ponen verdes. Y estuvo muy bien, la verdad. Se petó el asunto. Luego, aparte que había allí licores gallegos que trajeron estos hombres desde allí. Después estuvo DJ Irola o DJ Goncha de pinchándonos clasicazos y temazos de ayer y de hoy. Y lo pasamos genial hasta las 6 de la mañana y hasta esperar el metro, como quien dice. nada, vamos a seguir escuchando un poco de música y seguro que entraremos ya con nuestros invitados de hoy, que espero que echemos unas buenas risas. Os voy a poner un tema de Surfing Chaos, un grupo bastante, bastante joven, pero que ahora ya miras atrás y tienen 3 discos. La verdad que me gustó mucho el primero, el segundo bueno, el tercero ya no me gusta. El primero es bastante ramoniano, bastante, bastante surfero también. Ellos son Surfing Chaos, desde Gipuzkoa, y la verdad es que no sé qué. Os voy a poner Dirua R, que es un temazo, eso, no se nos puede dejar dinero porque lo quemamos en las manos. Un grupo de verdad muy muy recomendable y sobre todo en directo, porque son muy muy muy punkis y muy destroy. Os dejo con Surfing Chaos y estamos ahora con los chicos de Nasty de Plastic, que son nuestros invitados de hoy, que además nos vienen ahí con el disco debajo del brazo, con el ataque del hombre pez, y por si fuese poco nos han traído el anterior también, y por si fuese poco también nos han traído de todo. Así que ahora mismo estamos con ellos, en Sobredosis Musical, como todos los miércoles. Pues Dirua R de Surfing Chaos, y aquí estamos ya con los chicos de Nasty de Plastic. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí. Contarnos quiénes habéis venido. Que habéis venido la banda al completo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? los 14 hemos venido. Somos 3 solo. Yo soy Dani y toco el bajo. La sección de vientos. Eso es. Yo soy Sergio y la guitarra. Y yo Michel, la batería. Iker a la batería. Miquel. No sé, Miquel, no sé si te oigo bien, a ver. A ver, sí. Ahí estás tú. Va. Yo creo que sí, ¿no? Comprobar que estén encendidos bien los micros de ahí, así. Ahora todos acojonan. Sí. A tope. Pues contarme cómo llegáis a juntaros y a crear el Nasty de Plastic, que de hecho el nombre es cojonudo, porque yo soy de los que miro en Google, ¿eh? Ah, vale. Miro en Google y pum, lo primero que te sale es la revista de cómics, ¿no? Ah, vale. Sí, no tiene nada que ver, por no, cierto. No tiene nada que ver. Es una revista de cómics. Ahí, sí, ya. Yo también suelo mirar en Google y eso de vez en cuando. Y sí, de los 70 por ahí, ¿no? Sí. Nada, pero sin más, eso nos enteramos después de ponerle el nombre al grupo. Uh-huh. Y la verdad es que tampoco por nada en concreto. Había una lista interminable de paridas y de chorradas y nos gustaba cómo sonaba, sin más, y así lo decidimos entre los tres. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Bueno, yo llegué tarde. Sí, este... Sí. También os tengo que decir que le solemos dar premio a la banda que trae CD con Abre Fácil. Saca la navaja. No, ya está. ¿Hace cuánto tiempo que os pusisteis Nasty Plastic? ¿Cómo os conocisteis y os pusisteis a hacer música juntos? Pues, bueno, tiene su historia. Bueno, a ver, en realidad, como Nasty de Plasti, no sé. Sé que empezamos con... Pero igual veníais de otros proyectos o cosas no, así. No, ningún proyecto. Esto es lo primero y lo último, vamos. Es que no hay ninguna experiencia. Hemos empezado de cero y... Y en cero casi seguimos, efectivamente. No, pero... Para cero no es este nuevo el ataque de hombre pez que nos traéis aquí a presentar, joder. Está precioso, cuidadísimo, tío. Sí, eso... ¿no? Eso sí. Eso tenemos que dar las gracias a Chori ahí, que siempre nos echa un cable ahí con los dibujillos y... Nos ha venido también mucha gente, los cuatro tragos, que son muy colegas además, que les debemos una entrevista. Gente amiga, sí. Y también con el rollo, a mí el rollo de cómic este me encanta. Sí. Que ya hemos tocado con cuatro tragos, por cierto. Sí, ya son unos chavales muy majos. Sí. No, pues, a ver, en el local estamos desde 2003, en realidad... En verano de 2003 empezamos... Sí, a principio de verano, así empezamos... En verano de 2003 empezamos a alquilar por horas un local y empezamos a experimentar. Ya antes teníamos... A ver, yo tenía mi guitarra, Dani tenía su bajo, y entre él y yo alguna vez nos peleábamos, quedábamos en el camarote de mi casa y mirábamos a ver qué... cómo es esto, cómo se hace el otro. Sí, haciendo versiones. A ver cómo se afina la guitarra y todo eso. Y empezamos a experimentar ese mundo. Y no sé, y luego, no sé muy bien cómo, acabamos en un local de alquiler. Sí, engañamos a un amigo de siempre. O sea, ya le conocíamos y tal. Y ¿tú sabes tocar algo? No, va igual. Eso es, nos vamos a un local por horas, que nos dejan batería y tal. Y es que además fue así, o sea... No había visto una batería en su vida de cerca. Yeah. O sea, nosotros, la guitarra y el bajo, la habíamos visto en nuestra casa, en nuestra intimidad. Puesta, edad, sí. Y sin ningún conocimiento, ¿no? Y no sé, o sea, que. Es que fue así. Y se animó, le echó dos huevos Julen y. Sí, estuvimos todo el verano ahí en un local por horas y tal. Y al final del verano, pues empezamos a mirar locales para alquilar. Sí. Y acabamos aquí al lado, en Recalde. Exacto. Ah, bien, bien. Y desde el 2003 ahí seguimos. Y ahí estamos, hasta que hubo un tránsito, hasta el primer disco, digamos, que es lo primero donde te vienes un poco para arriba y dices, hostia, joder, he grabado algo. Pues hay un tránsito pues hasta el 2007, 2003-2007, que estamos ahí en horas de local, supongo que haciendo canciones. Sí. ¿Y cómo son esas primeras horas? ¿Todos ya veníais con una misma idea o os peleabais un poco? La verdad es que casi ni nos gustaba la misma música. Sobre todo igual Julen, el batería con el que empezamos y tal, pues ese era un poco de gustos más distintos, sí, a los nuestros. Pero que luego, por otra parte, nunca ha sido exigente con nosotros. Sí, tampoco. Nunca ha sido exigente y siempre ha... Nos ha facilitado. Sí, siempre ha cedido ahí un poco por su parte. O sea que esos años fueron un poco de encontrar el estilo, ¿no? Sí, claro, él tampoco, como no, tenía un estilo, no había tocado nunca la batería y tal, y claro. Pues al final, pues el punk rock igual es lo más. Igual alguno me pega por aquí, pero más sencillo igual de tocar que otros. Hombre, otra música que a él le gustase. La o... sudada te la pillas, ¿no, Miquel? Igual, ¿o qué? La sudada. Ah, sí, eso es la segunda. El bocadillo hay que ganárselo. Bueno, pero la historia era hacer música, ya sabes, canciones básicas de 3-4 acordes. Sí, facilitas y tal. un estribillo, letras sin grandes pretensiones, en plan con cierto toque de humor, igual con ciertos temas pues banales, sin dar, no sé, siguiendo un poco la línea, pues esa, no sé, de lo que hacían los Ramones, pero hacerlo en castellano, ¿no? Ajá. Un poco esa idea. Luego ya pues ha salido lo que ha salido. Eso es. ¿Y qué ha salido? ¿Qué os parece si escuchamos un primer tema y seguimos hablando de con qué nos presentaríais el ataque del hombre? ¿Cuál es el tema para vosotros ahí significativo? No sé. Y Dani te puede... Pues la de lo mismo que Nismuth, igual, que es la canción que le da el título al disco. Así que está muy bien. Sí, es lo mismo que Nismuth, aquí hay historia, ¿no? Eso es. Esto va muy del rollo peli, ¿no? Sí, lo de Nismuth, de una novela de terror, de Lovecraft y tal, pero vamos, que la canción no es de terror tampoco, precisamente. Está enfocada un poco, pues eso, en tono cómico. Y bueno, no sé, sin más, una canción rápida y tal, está bien. Bueno, pues escuchamos lo mismo que Nismuth con Nasty de Plasti y seguimos hablando aquí en Sobredosis Musical. A por ello. It's beginning to look a lot like fishmen everywhere I go. De día hace una vida normal, trabaja mucho y descansa mal. Nada nos diferencia con él en apariencia, pero la noche la hace enloquecer. Se va a la playa y se cree un pez, bucea y surca mundos oscuros y profundos. Algún día volverá su origen natural, el mar, andar. Lo suyo para él es temporal, la vida mundanal, banal, cenar, pescado y eres su orgullo. De lo que era ya nada retuvo, se le ha quedado cara de besugo, pasa tardes enteras mirando su pecera. Imparte clases de natación, su habitación huele a mejillón, está muy cerca el día que vengan a buscarle. Para una nueva vida, para una nueva vida. Algún día volverá su origen natural, el mar, andar, no es lo suyo. Para él es temporal, la vida mundanal, banal, cenar, pescado y eres su orgullo. Suyo andar, no es lo suyo andar, nunca ha sido lo suyo. Y tanto que a toda leche los Nasty de Plasti, ¿no? Tipa, tipa, tipa, y se acabó. A la vieja, como la vieja escuela, sí señor. Pues con este, lo mismo que Nismuth, hemos empezado a escuchar a El ataque del hombre pez. Contaros cómo llegáis a esto, porque claro, grabáis esa primera maqueta. Maqueta o disco, ¿no? Este que nos habéis traído... Discos, ¿eh? Fuimos chulos, no tenemos maquetas. Exacto. Empezamos con disco. Sí. A ver si teníamos alguna grabación ahí demasiado guarra del local como para enseñarla por ahí y decidimos irnos a un estudio a grabar algo. Aquí tocaba Julen también, ¿no? Eso es. Sí, en otro. Julen hasta el 2010 estuvo... entre nosotros. El cuerpo presente. Sí, sí. Sí, realmente yo, que al final, el año pasado... Sí, por ahí, con Mikel, bueno, Julen se nos estropeó de la espalda y del oído y tal, andaba bastante jodido el hombre y estuvimos ahí renqueando unos meses y bueno, Julen al final lo dejó definitivamente y empezamos con Mikel en plan, pues por no enfriarnos o por tocar de vez en cuando y tal. Y claro. Y al final Mikel andaba con sus proyectos también y bueno, pues también fueron un poco mal y pues se vino con nosotros, recogimos bajo nuestro ala. Entonces grabáis esta primera y antes ya estáis tocando conciertos o os pusisteis a la vez o cómo lleváis lo de los conciertos, porque aquí es algo que está bastante jodido y sobre todo si no tienes carta de presentación, que normalmente es el asunto este. Ahí está. ¿Cómo lo habéis llevado los conciertos en concreto? Pues cuando sacamos el primer disco, la verdad es que sí dimos bastantes bolos por ahí, incluso. Es que sí nos sirvió mogollón. El primer disco, además, lo notamos mogollón. Porque es que, efectivamente, como tú dices, fue la carta de presentación. De esto que te haces un MySpace, de cuando funcionaba el MySpace. Sí. Y no sé, hasta que realmente fue sacar el disco y, pues, de repente, pues ver un montón. Gente que por lo menos decía, ah, hostia, pues qué bien que está esto que estáis haciendo, joder. Y pues eso ya como que te animaba un poco, ¿no? Y ese nos sirvió en especial mucho. Y para hacer conciertos, pues nos invitaba gente a tocar por ahí. Y bien, tampoco hemos ido nunca de hacer muchos conciertos. Siempre hemos ido un poco, pues, a la expectativa, ¿no? A ver si surgía algo y sin más, o sea, no nos hemos dado grandes palizas a tocar conciertos, no. Pero no, pero con el primero, pero... sobre todo sí, ¿no? Yo os he visto un montón de veces. Sí, es eso, con el rollo de internet y tal, pues conocías a muchos grupos y algunos querían venir aquí a tocar y pues siempre te invitaban a tocar, sí, pues. Y al final, pues sí, la verdad es que con el primer disco hicimos bastantes bolos por aquí y salimos. ¿Y cómo veis el asunto de cómo está para tocar Bilbao? Porque a ti te dicen, ah, me encantaría ir a Bilbao a echarme un bolo y tal. Digo, pues como no vengas a mi salón, colega, con las guitarras... Está jodido. Sí, está, la verdad. Nosotros llevamos también igual, pues, casi un par de años sin buscar bolos por aquí, pues con el rollo este de Julen y, uh-huh. y el cambio de batería, pues amoldándonos un poco todos. Y... sin más, no sé, cuando hemos buscado por aquí, al final es que son dos, tres garitos y... Claro. Y para contar, es, y al final luego... tocar en los mismos sitios y... Es que al final luego también, cuando conoces a grupos que son de fuera y tal, la palabra clave es dinero. Ya, en el sentido de, claro, la gente de fuera siempre espera por lo menos compensar... Cubrir. Cubrir gastos, porque al final les puedes invitar a tu casa, duermen en el suelo encantados... Pero bueno, por lo menos cubrir gastos de gasolina, de viajes y todas esas cosas. Y bueno, la realidad es que no lo van a cubrir. No lo van a cubrir. Es que tal como están las cosas, no puedes asegurar tampoco que se vaya a cubrir. Claro, y al final... Puede salir muy bien, pero... Y aparte el garito, ¿no? Porque, por ejemplo, para irte a garitos ya con nombre o lo que sea, imagínate, Edasca. Edasca sí. Palmas. Claro. Tienes que pagar un técnico. Le das que hemos tocado más. Si sale bien, el bolo puede ser guapo, va a sonar bien, pero ya tienes que meter una entrada guapa. Claro, es algo ya. Yo creo, nosotros hemos hecho bolos en la Edasca y pues sí, casi todos han sido para perder dinero. Al final, lo poco que obtienes de dinero por la entrada, pues se lo das al grupo que viene de fuera, claro. Con tal de compensar un poco esas pérdidas. Sí, que muchas veces ni eso. Y muchas veces ni eso. Y claro. Eso es. Y la mayor parte es para el técnico, ¿no? Claro, o sea, es que es eso, si no, y si optas luego por la opción de esos cuatro bares o garitos donde no tienes que pagar alquiler por la sala, vas con tu propio equipo y tal, pero claro, no sé, ahí ya depende de si te dejan que cobres entrada, claro, si vas de gratis depende de lo que saquen, pues ya sabes, los bares cómo funcionan. Según lo que saquen en barra, pues igual te dan algo, sí, te dan menos. Que bueno, que a todos, no sé, a nosotros una vez nos han venido con un sobre con 20 euros. Somos dos bandas, cinco barbas en cada banda. Claro. No me vaciles, o sea, no, simplemente cállate, me voy a mi casa o me tomo un par de birras y ya está, ¿sabes? Tenemos un extraño en la habitación. Gordo. Dicen que no hay enemigo pequeño, pero... Qué guapo. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos algo de este primer disco? Nosotros de aquí. No somos de aquí. No somos de aquí. ¿Cómo este título? ¿No sois de Bilbo? Pero no se define ahí dónde es aquí, tampoco. No, aquí sale la casa, la bruja. La fiesta padre. No sé cómo... Ahí no nos comimos mucho la cabeza. Venía por el título de una canción. Es que venía por el título. Se está atacando ya. Sí, pero bueno, no, yo estoy tranquilo. Joder. Y venía por el título de una canción que se llama Yo no soy de aquí. Y dijimos, ¿cómo llamamos a este disco? Pues aunque sea el título de una canción o algo. Es que no sabíamos cómo definir o cómo. No se nos ocurría ningún nombre genial ni nada. O sea, no somos de aquí y ya está. Y ahí se quedó. ¿Qué escuchamos de No somos de aquí? Pues un par de ellas, ¿no? Pues es que ni me acuerdo el orden de... ¿Qué hay por ahí? Ejemplo, es que no, claro, a vosotros os ha gustado más siempre la canción de ir al estribillo, ¿no? ¿O cómo va el asunto? Es que... ¿Cómo lleváis la composición en la banda? Es que pero la propia canción... ¿Es un riff que trae uno o es otro que tal? ¿O sí, normalmente sí. Siempre viene, pues casi siempre Sergio, con algo ya en la cabeza y a partir de ahí pues darle vueltas en el local. Uh-huh. Y sin más, tampoco... Y hay temas que se hacen más o menos rápido, hay otros que se perpetúan en los ensayos y duran y no sabes si van a tener una salida, porque luego está el tema de hacer las letras... Mm. Es que es un mundo. ¿Cuánto he cansado? Es como el quilombo me he metido yo aquí. Un grupo de versiones teníamos que hacer. Sí, una orquesta. Con sección de vientos y coro de cuatro chicas. ¿Qué os iba a decir? Pues ¿qué tema escuchamos? Porque aquí tampoco... Ah, sí, tengo aquí fotocopia, tú. ¿Cómo va? Esto está de puta madre. ¿Cuáles van? Está aquí La Invasión, Sangre, Golpes y Sudor, No Soy de Aquí. Bueno, vamos a escuchar No Soy de Aquí y Nasty de Plasti. Venga, las dos seguidas, que ya que... Perfecto, temazos. Sí, ¿no? El Nasty de Plasti es todo, es toda la declaración de intenciones, por lo que veo, ¿no? Bueno, en un chale de internet, No sé, era por justificar... Hacer una canción del nombre del grupo. Sí, no, ya, al final, ¿no? No sabes cómo salió, pues al final pues acabó así la canción. Vamos a escuchar primero No Somos de Aquí y luego Nasty de Plasti. Con Nasty de Plasti, coño, me está yo. A ver, el anillo. Mi vida ha cambiado desde que me han llevado a su planeta natal en una nave espacial. Años luz en una nave azul, un gran viaje interestelar que nunca voy a olvidar. Aunque en climas tropicales tengo ventajas fiscales, no existe la ley. Y después de echar la siesta, todo el mundo va de fiesta, dubi dubi day. Aún así, creo que algo no funciona bien. El porqué no lo sé, o igual sí. Y es que lo natural no se debe pervertir. Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. Desde que me han llevado a su planeta natal en una nave espacial, millones de años luz en una nave azul, un gran viaje interestelar que nunca voy a olvidar. Aquí tienen cuatro ojos, aunque solamente tres son para ver. Aunque yo soy diferente, todo el mundo me respeta y me trata bien. Aún así, creo que algo no funciona bien. El porqué, no lo sé, o igual sí. Y es que lo natural no se debe pervertir. Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. La conocí en un chat de internet, me invitó a su chalet, fue la primera cita. Me contó cuál era su pasión, cuero y látigo, es lo que más la excita. Esta me lleva a su habitación, que es un pequeño sexo. Por ahí no paso, no me hace caso, nací de plástico, go. La situación no pudo ser peor, atado a su colchón, perdí ya mi autoestima. Quiere jugar, nadie me oye gritar, nunca podré olvidar lo que pasó aquel día. Me tiene en su habitación, no tengo ninguna opción. Por ahí no paso, no me hace caso, nací de plástico, go. Situación que también le hemos metido por recurso, ¿no? Que estamos ahí en boxes un poquito, y seguimos aquí con Nasty de Plasti, que me acaban de confesar que grabaron esta primera referencia con Carlos Creator. Atención, Carlos Creator no está muerto. Bueno, por lo menos en el 2003. ¿Qué tal esta primera experiencia grabando? Pues primera. ¿Y esta, pues, sí. ¿Y esta mesa? Hostia, qué grande, ¿no? Nosotros era ese rollo. Además, el tío tiene el estudio más fetichista de Bilbao, creo. Con todo el cierto pelo y los estampados de animales y tal. Y los sofás aquellos y tal. Que dices, ¿tú qué haces aquí, joder? Aquí no grabas discos. ¿Qué tal? No, a ver. Iba a decir una burrada, pero... ¿Qué pasa? Que fue nuestra primera experiencia, o sea, la primera vez que nos metíamos un estudio. No teníamos con qué comparar tampoco, ni... No sabíamos muy bien qué es lo que queríamos tampoco, o sea, nosotros ensayábamos en el local las canciones, qué guay, a nuestra manera, mira qué bien sonamos, a nosotros mismos, pero claro... plasmar eso en un disco y no sabíamos, la verdad es que no sabíamos muy bien. Y digo, ah, pues vamos donde un reconocido autor y artista y productor, vamos donde Carlos Creator. Y que es lo único que conocía. No sé, sí, no, miramos algún sitio más y tal, sobre todo mirando precios y... Sí. Uh-huh. Y bueno, al final, pues no sé, sabíamos que el tío pues tiene cierto nombre, sí, y tal, y que pues que no iba a hacer mal trabajo. Uh-huh. Y bueno, de hecho, bueno, acabamos contentos con el disco y eso. Uh-huh. Lo grabamos en un fin de semana y sin más. Como... Acabamos contentos en su día. Uh-huh. Porque luego con el tiempo dices, bueno, pues yo qué sé. Sí. Pero te da que pensar, porque al final, pues no, igual no es lo que buscabas tú. Sí, pero sonido, realmente en el momento, cuando está el disco ya grabado, y lo oyes y dices, hostia, joder, si suena bastante cañón y tal. Y no sé. ¿Y buscabais vosotros ese rollo que le da este hombre, que siempre es esa distora, cañera? No sé si lo buscaba. Es que no, ahí está el problema. Luego la evolución ha ido un poco más hacia el más distor, más rockera, más punketa, ¿no? Que la... El segundo. Sí. Ah. El segundo es más básico, más, no sé, el sonido es como más natural, igual. ¿Dónde habéis grabado este? Sweet Soul Records, creo que es en Sopelana, tiene ahora, sí. Tenía en Urduliz cuando empezamos a grabar. Urduliz, Sopelana, donde Saúl Santolaria. Uh-huh. ¿Y qué tal? Pues distinto. Sí, muy distinto. Es que encima cada uno era su padre y su madre, o sea... Ajá. No, es que a este pero, no le conozco. Nos viene gente de que si en graba Sony, que si en el tío Pete, sí, que si en no sé no, dónde. Pues aquí sí que está grabando gente. Igual de nuestro rollo, seguramente pues no graba mucha gente. Sí, igual, así en plan más igual, no sé qué. Y tal, hace cosas más light, igual, con más gusto. Pero distinto, no sé. Ha grabado a los Lomboards, ha grabado a Santi Delgado. A ver. Santi Delgado y los Reina Abril. Sí. Tenemos aquí... Va a venir una semana de estas también. ¿Sí? Sí. Y pues también anda ahí con Saúl ahí grabando y eso. Y yo creo que está más acostumbrado a ese tipo de música que a la nuestra. Yeah. Y también el rollo, igual a él le gustaba también el rollo de experimentar un poco con nosotros. Y... Sí, igual, ¿sabes lo que pasa? Que cuando fuimos donde Saúl a grabar, ya por lo menos teníamos, igual, no sé, a grabar ya lo anterior con Carlos Creator, sabíamos lo que no queríamos. O por lo menos... Algunas, o sea, cosas. Compararlo, digamos. Algunas cosas. Bueno, esto también lo habéis grabado con Mikel en la banda. No. Luego vino la lesión. Pero aquí en la edición también sale Mikel, ¿no? Julen. Este es Julen. Claro, como es un hombre lobo, tío. Pues... Sí. Así sale aquí en los créditos, también sale Julen, sí, señor. Sí. Las fotillas que hay atrás y tal. Lo que, ahí ya lo. Cuando grabamos ese disco. Ya, yo creo que ya al final ya estaba ya, hasta convaleciente y sí, todo. Sí, la grabación del disco. Sí. Y la verdad es que no fue para adelante y no.